Esta mugre de una vez, está grabando. Sí, uno, dos, tres. No, sí, sí agarra bien. Ish. Sí. Por que llegamos, como son, eran dos puertas. Ajá. ¿Dónde será? ¿Será una, será la otra? Bien. Sí, no, son las dos entradas, es la misma cosa, es que son los cuatro apartamentos. Pegados. Sí. ¿Qué te parece si primero ponemos de qué tema vamos a ir? Y obviamente ahí le improvisamos, ¿no? Pero primero, ¿de qué tema? Pues ahorita, básicamente es la presentación, así de... Pues, ¿a qué nos reunimos hoy, muchachos? O simplemente decir, hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos, Carlos Osuna, sí, Armando, ajá, eso me refiero. Piña, José Pérez. Una presentación. Gracias por estarnos acompañando en este especial del Día de las Madres, en los cuales les estaremos brindando varias canciones. Esperemos sea de su agrado. Y bueno, Carlos, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo ha estado la situación allá? Antes de comenzar, pues, ¿cómo ha estado la situación allá en Austria? Has estado muy ocupado, muchas producciones y todo. Todos sabemos que has estado cantando junto con grandes estrellas de la ópera. Platícanos un poco, compártenos nombres o alguna cosa así, ¿no? ¿No me entiendes? Sí. No, ahora sí. Porque al final de cuentas son pequeñas cápsulas para promocionar quiénes somos, pues. Eso me refiero, pues. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. ¿Cómo ves? Está bien, estoy pensando. Venga. Nomás. ¿Sí? ¿Empezamos? Y luego después platicamos de lo del estudio, sí. de que estuviste en Filadelfia, estuviste en Zurich, lo del estudio y toda la cosa. Y en la siguiente, pues, me preguntan a mí, y ahorita en esta... O podemos hacer una preguntándola a cada uno. Okay. ¿Sí me entienden? Va. Pues hacemos presentación y nos centramos en ti, Carlos. Entonces, cuando empieces. Que tiene como más facilidad de palabras, pues. Pues estamos midiendo, ¿no? ¿Qué te parece si inicias tú? Como sí. seas el moderador. Y aquí tenemos el amigo Fulano, mi amigo Fulano, claro. Y ahí ya se empieza a hablar. Claro, claro. Si en algún momento se equivoca, ¿no? Igual se puede detener o podemos cortar. Sí, claro. Sí. ¿Está bien esta posición o mejor me siento mejor? Está bien. A ver. Ahora está bien, ¿sabes? Está cómodo. Y aquí si me quedo así no me veo muy apachurradón acá. Sí, a ver, endrécete. Pues ahí estoy derecho. No, pero te iba a acomodar. O sea, hasta atrás. Sí. Así me puedo quedar también. ¿Está bien? ¿Está mejor? Sí. Te ves más padrote. Lléguenle. Te ves jefe. Eso está bueno. Venga. A la hora que quieras. Okay. Esto empieza, le tú empiezas. Bueno, perfecto. Pues comenzamos. Una, dos, tres. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estarnos acompañando en esta hermosa tarde. Tarde 10 de mayo, celebrando a las madres. Donde, bueno, pues aquí estamos reunidos. Carlos Osuna, Armando Piña y su servidor, José Adán Pérez. Pues, ¿qué vamos a hacer, Carlos? A ver, ¿qué se te ocurre lo que podamos hacer en esta pequeña tarde para compartir a toda nuestra gente bonita de Mazatlán, Sinaloa y donde nos estén viendo? Pues ya ves que está de moda hacer conciertos por internet. Sí, ¿verdad? Pues, ¿te avientas? Vámonos. Nos aventamos. El estilo, ¿no? Nos aventamos. Espero no se vayan a aburrir con lo que vamos a hacer. No, aseguro que se van a entretener. Canto bueno, medio feo, pero cuidado. Pero lo más bonito es de que esta ocasión nos hemos reunido y poco a poco vamos a estar platicando de lo que hemos venido haciendo estos últimos tiempos de nuestras carreras. Así que sin más preámbulo, comenzamos con nuestra primera canción. Adelante. Ahí tenemos la primera. ¿Qué onda? ¿Quedó bien, no? ¿Cómo estás? ¿Quedó bien? Sí. ¿Quedó bien? Sí, ¿no? Así algo así, sí, también es. No muy rebuscado. Está muy... No, no rebuscado. Ya, ahora comenzamos con la segunda. ¿Cuál va a ser la primera canción? ¿Cuál vas a cantar primero? La de Te Quiero Dijiste. Te Quiero Dijiste. Y luego Motivos. Y luego Motivos. La vamos a hacer así. ¿Quieres hacer tú las dos juntas o cantas tú y luego Armando? Pues entonces inicia con eso, pregúntale qué te vas a aventar para el concierto. Sí, sí, esa es la que sigue. Sí, nomás estamos tratando de armar el orden. Sí. Hay que ver nomás la de Motivos, no traigo aquí presente el, okay. El compositor. Ah, no. No, no hace falta. Okay. O no sé si quieras mencionarlo. No, por si acaso, si me atraviesa ahí, no voy a empezar yo. Y sí, hay que mencionarlo. La canción de... Déjalo busco, Motivos. ¿Qué onda, Luca? ¿Qué onda? ¿Cómo anda? Bien. Autor. Perdido, aquí atrapado más bien. Italo Pizzolanti. Sí. Así se llama. Italo Pizzolante. Ajá. Nomás en dos casos, pero Italo Pizzolante. Y no lo mencionamos. María venezolano. María Grieber. El otro de María Grieber. Tú vas a cantar Amor Eterno. Amor Eterno, Juan Gabriel. Juan Gabriel. Y yo canto Mi Cariñito de Manuel Esperón. Y luego Las Mañanitas para el final, ¿no? Ya está, okay, perfecto. ¿Ya tienes el nombre entonces? Sí. Italo Pizzolante. Okay, perfecto. Bueno, pues seguimos. Bloque número 2. Se supone que ya cantaste una de ellas, que no la presentamos. ¿La presentamos? Sí, sí, sí, tenemos que mencionarla al final. Lo acaban de escuchar. La que acaban de escuchar. ¿Cuál vas a abrir? Con la de María Grieber. María Grieber, Muñequita Linda, te quiero dijiste. Bueno, 1, 2, 3. Pues aquí estamos nuevamente. Carlos Osuna nos acaba de interpretar Te Quiero Dijiste, de la autoría de María Grieber. Exactamente. Y aquí, bueno, en esta canción yo lo que quise mostrar es, regularmente esta canción se canta como que tiene la idea de que es de una pareja, ¿no? El hombre se la canta a una mujer. En mi sentir, en realidad lo que alguna vez escuché yo es que María Grieber tenía una niña, una hija, quien estaba en cama, y era la canción que le cantaba María Grieber a su hija cuando estaba enferma, ¿no? Uh-huh. Era como, se puede decir, una canción de cuna. Y ese es el sentido que le doy yo, ¿no? Uh-huh. Un poquito más materno, ¿no? Claro. Y queda super ad hoc para este tipo de, para este día, el Día de las Madres. Y ese sentido le di yo, ¿no? No tanto de un hombre a una mujer, ¿no? Claro. Más claro. De una madre a una hija. ¿Y te imaginaste a lo mejor a tu mamá cantándote cuando estabas chiquito, Carlos? Sí, pues cómo no. A mi abuelita. A tu abuelita. Oye, platícame, Carlos, a ver, ahorita que estamos ya adentrándonos en esto, cuando tú le dijiste a tu mamá, mamá, me voy a dedicar a la música, o a tu papá, a tu familia, ¿cuál fue la reacción de ella? ¿Qué fue? ¿Te apoyaron? ¿Te apoyaron? ¿Hubo drama? ¿Qué pasó? Fíjate, pues ya ves que es muy incierto, ¿no?, nuestra carrera. Ellos siempre han sido, me han apoyado en todo, y desde el principio me apoyaron, porque como yo vengo cantando desde los 12 años, entonces desde los 12 años ellos vieron cómo ha sido mi crecimiento. Ya a los 18 años, cuando tuve que decidir qué estudiar, pues cuando les di la noticia de que quería enfocarme al canto de manera profesional, no lo vieron como una locura, sino dijeron, vamos a ver qué pasa. Yo me imagino que por sus mentes pasaba, de todas maneras, si él en 2 años se da cuenta que no va por ahí, tiene tiempo de estudiar otra cosa y se regresa, ¿no? Entonces fuimos paso a pasito y así fue como surgió, pero sin problema. Y al final de cuentas, tu madre siempre orgullosa cuando te presentas aquí en Mazatlán, en el teatro. Nada más que era muy chillona mi mamá. Cuando me fui a la Ciudad de México, todos los días hablaba con ella por teléfono y todos los días lloraba. Oh, caray. Entonces yo lo que quería, pues, mamitis, ¿no? La mamita que tenemos los mazatlecos. Y que sí me acuerdo. Pues yo quería yo que mi mamá me llorara para regresarme, ¿no? Sí. Entonces todos los días lloraba junto con ella, ¿no? Y yo lo que quería era regresar. Entonces un día dije yo, no, es que ya mi mamá ya no tiene que llorar, ¿no? Porque sí me voy a regresar, ¿no? Claro. Entonces le dije, mamá, si hoy hablo contigo o mañana hablo contigo y lloras, ya mejor no te voy a hablar por teléfono. ¡Ay, caray! Le digo, porque lo que quiero yo es, me quiero regresar a Mazatlán, pero yo sé que tengo que estar aquí en la Ciudad de México. Entonces, si tú estás llorando, no me estás ayudando, ¿no? Porque yo lo que quiero es que me digas vente, ¿no? Y de ahí en adelante nunca volví a llorar, mi mamá. Esa fue su manera de apoyarme. Ya, ¿no? Pues qué bonito, ¿eh? Y ya más tranquilo estuve ya en la Ciudad de México, le hablaba a mi mamá. Yo creo que lloraba después, ¿verdad? Pero así. Así fue como se le quitó. Mi mamá entendió y me apoyó con eso. Excelente, excelente. Y ahora pues estás en Austria, haciendo carrera en Europa. Ya después de eso, de la Ciudad de México, me fui a Culiacán un tiempo. De ahí me salió una beca para irme a Cardiff, en Gales, en el Reino Unido. Estuve 1 año y medio allá. De ahí hice audiciones, me tomaron en la ópera de Basel y así. Y así hasta que llegaste a Austria, al estudio allá de Viena. Así es. Y ahora, sí, pues la contingencia nos trae de nuevo a Mazatlán. Sí, caray, qué cosa, ¿no? Al final de cuentas, tú venías aquí a celebrar el cumpleaños de tus hijas. Venía por 1 semana. Exacto. Y llegamos el mismo día tú y yo. Exacto. De diferentes lugares, pero a la misma hora. Y desde entonces no me he vuelto, porque han cancelado los vuelos, ¿no? Pues sí, sí, la contingencia de los vuelos y todo eso. Pues bueno, pues ¿a qué le seguimos, muchachos? ¿Quién se avienta la siguiente? Pues yo, mira, Me aviento yo, ya me aventé la primera, me aviento la segunda para no enfriarme. Ok. Y me he hecho la canción de Motivos. Motivos. Que la hizo famosa Vicente Fernández, de un compositor venezolano que se llama Ítalo. Sí, así es. Pues échale, ¿no? Pues vámonos. Dale un pistolante, Motivos. Ya con Carlos Osuna. ¡Dálese! Bien, se alargó un poco esta, pero está, bien. No, está bien. Ah, todos vamos para decir cualquier cosa. Ya nos quedamos cómodos poquito, aquí, ¿no? Yo creo que aquí grabamos ya todo, caray. Pues, así no puedo apoyar. Ya sé. Entonces ya van dos, las dos primeras canciones. Ok. Hombre, la gente nos va a pedir más, cabrón. Se va a ir bien rápido esto, fíjate. Está bueno, ahora seguimos hablando con Armando, ¿sale? Una, dos, tres. Bueno, pues Carlos nos acaba de interpretar Motivos, una canción hermosa, que bueno, pues realmente pues un motivo el que se haya interpretado para el Día de las Madres. Espero les haya gustado, les haya complacido esta tremenda voz de Carlos Osuna. Y bueno, ahora pues Armando Piña. Actualmente Armando es el director del Opera Estudio en el gobierno del estado de Sinaloa, allá con el Instituto Sinaloense de Cultura. Armando, pues, ¿qué te ha parecido esta experiencia después de, obviamente, que has pasado por varias instituciones educativas importantes a nivel mundial y ahora convertirte en el director de un ópera estudio tan importante como el del estado de Sinaloa? Fíjate que fue sorpresivo, pero una gran experiencia. Como tú dices, el haber estado en otros Opera Estudio, estuve en el Opera Estudio de Teatro de Ópera de Zurich, en Suiza, que es un estudio con mucho renombre. Después estuve en el ABA en Filadelfia, que también es una institución muy, muy famosa y conocida en el mundo de la ópera. Cabe mencionar también que los tres estuvimos aquí en el Instituto Municipal de Artes, en el coro Ángela Peralta, y eventualmente trabajaste con la maestra Marta, Marta Félix, el maestro Enrique Patrón también fue maestro de nosotros, maestro Antonio Rodríguez González, y pues nuestros comienzos, ¿no? Y eventualmente pues ya llegaste a ABA, estuviste en Zurich y... Sí, fíjate, después de eso tuve oportunidad de estar cantando en algunos teatros en Europa, en Estados Unidos, pues también como... Nos vimos por allá un par de veces, ¿no? Sí, en Nueva York y demás. Pues ha sido una gran experiencia, hombre, andar por aquí, por allá, cantando, haciendo lo que nos gusta hacer, y pues agarrando un poquito de experiencia internacional, ¿no? Eso siempre es rico, llevar lo que te gusta hacer al mejor nivel que tú puedas, ¿no? Sí, y ahorita pues luchando para que las nuevas generaciones estén también pues con esos sueños y esas miras pues a una internacionalización. No, es una labor importante que en algún momento uno como cantante, el considerar ya la docencia, en ocasiones nos toma muchos años, pero tú te has aventado aún ya con a esta gran responsabilidad y eres muy joven, Armando. Fíjate que yo tuve la oportunidad de empezar a dar clases desde prácticamente que terminé la carrera aquí en Mazatlán. De hecho, hay una soprano que ahora canta en Estados Unidos y que ha estado también cantando en algunas partes del mundo, Karen Barraza, que fue mi primera alumna, en realidad. Entonces, desde ese entonces tuve la fortuna de colaborar con gente muy talentosa, sinaloenses también, y que ahora pues andan ahí por el mundo, ¿no? Sí, tuve claro. oportunidad también de trabajar con María Caballero, que ahora está también trabajando mucho en Italia y en España y así, ¿no? Tengo un rato metido en la docencia a la par de mi carrera como cantante y pues ahora que se me pone, digamos, enfrente la dirección del taller de ópera, el Ópera Estudio del Estado, pues qué mejor, ¿no?, que compartir un poquito con la gente, con los jóvenes y con la gente de mi estado. Claro, una gran oportunidad. Cabe señalar a la audiencia, vale la pena comentar esto, que uno como maestro de lo que es el arte operístico no nos limita a no poder enseñar también claro. el canto de la música popular, del regional y todo. Entonces, ahora sí que tomen ventaja que tienen a Armando Piña aquí en Culiacán y en Mazatlán para que quien tenga el talento y la decisión y la pasión, pues ya tienen maestro. Venga. Sensacional. Y bueno, yéndonos un poco al tema de nuestras progenitoras, ¿no? ¿Cómo ha sido esta relación entre la música, la familia? ¿Cómo tomó tu mamá el hecho de que te dedicaras a la música, a tu familia, el apoyo que recibiste? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Compártenos. Sí, fíjate que en casa de mi mamá, mi tío es músico, de hecho fue mi primer maestro de música y de canto, Ibis López. Entonces ya de alguna manera había una cercanía, ¿no? De parte de mi papá, no, y sí, siempre me dijo, bueno, pero ¿qué más vas a estudiar, no? Siempre como a la expectativa, ¿no? Al claro. Cuidado del papá siempre, ¿no? Estudié turismo, acabé turismo, a la par de acabar canto, pero la verdad es que desde que terminé he tenido oportunidad más de, pues, de llevarlo a un mejor nivel, digamos, la cuestión del canto, de la música, y así fue como me la aventé realmente. Digo, una parte muy difícil fue obviamente el irme del país, claro. Porque había que dejar a la mamá, había que dejar, estaba mi abuelita, que fue mi mamá, básicamente, muy, muy enferma, básicamente muriendo, y así, en ese escenario, digamos, es como yo tuve que irme del país. Entonces fue un momento muy, muy difícil para todos. Mi abuelita duró 2 años, logré volver a México, y en el año en que estuve en México, ella fallece. Fue muy lamentable, muy doloroso para todos, pero bueno, pude estar con ella el último año de vida y después me volví a ir, y pues así es esto, para arriba y para abajo, ¿no? Sí, en ocasiones pues se ve la vida de los artistas a través de que si están cantando aquí, están cantando allá, y las fotos en el Instagram, en Facebook, pero siempre hay un sacrificio, en cualquier profesión siempre hay un sacrificio, ¿no? Así. Y en el caso de los cantantes internacionales que se la pasan viajando y todo, siempre el dejar la familia, el dejar a nuestras mamás, a nuestras abuelitas, a la familia en general, siempre pues tiene un cierto dolor que de una u otra forma lo podemos interpretar también dentro de la música. Y bueno, pues Armando, ¿qué nos vas a cantar? A ver, platícanos. Pues voy a cantar una canción que es muy especial, muy simbólica del Día de las Madres, Amor Eterno, con una dedicatoria muy especial para mi mamá y ella, mi abuelita, que la tengo en mi corazón y que ojalá que no me haga llorar ahorita que me la aviente. Pues de Juan Gabriel, Amor Eterno, interpretado por el gran barítono Armando Piña. ¡Vamos allá! Listo. Quedó, ahí va la cosa, ahí va la cosa. Pues bien, lo bueno es que no eran expertos en entrevistas, ¿eh? ¿Todo? Si andaban entre nosotros, pues son mejores que los que están en Televisa. No le para la boca, picha. No, pues ando pensándole qué van a decir, qué tienen que comentar. Esto es lo otro aquí, puntos interesantes. Fue lo mejor que pudieron haber hecho. Sí, aparte ya nos conocemos más o menos la historia, entonces sabemos por dónde meternos. Claro, claro, claro. Bueno. Vamos a ver, Carlos, luego como entrevistador ahorita. A ver, Carlitos. Yo te pregunto a ti. Bueno, tú me preguntas, pues. Bueno, pues entonces hacemos la siguiente cápsula ya para presentar la canción, la que yo canto, mi cariñito. Y y después de esa siguen las mañanitas. Entonces, terminamos mi cariñito, nos despedimos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Les parece? Sí, hacemos este y otro, man. Exactamente. Faltarían. Pues es que salen bien, están a menos, ¿verdad? Pregúntale. Ya está. No están saliendo tan mal, ¿verdad? Están divertidas, ¿no? Está bien, cabrón. Bueno, mi danzón, pues ahora me toca. Hay que contar. 1, 2, 3. Bueno, ahora le toca a mi querido Adán y ahora le toca a Armandito y a mí hacer las preguntas aquí al señor, que es muy bueno. Para hablar, y nosotros estamos un poquito más torpezones, pero vamos a ver cómo nos sale. ¡Hombre! Adanzón, ahora cuéntanos por dónde te ha llevado el canto y cómo fue que te fuiste aquí a la ciudad y qué fue lo que te dijo tu mamá, pues que hoy, siendo el Día de las Madres, lo vamos a enfocar un poquito a la mamá. Sí, claro, claro. Pues mira, la música comenzó cuando estaba bien, bien pequeñito, tenía unos 4 años, una cosa así. Mis juguetes eran los discos, los LPs. Digo, ya las generaciones, los millennials, ya eso lo ven como que si fueran piedras, ¿no? Una cosa así, ¿no? Los LPs, imagínate. Y pues me encantaba descubrir la música que estaba inmersa pues en esos acetatos. Era una cosa muy, muy bonita para mí. Mi papá tenía unos discos ahí de música clásica porque él estudió en un seminario, el seminario de Guadalajara, él estudió Pacura, pero pues mira, al final no se graduó, ¿no? Por eso estamos aquí. Y de ahí comencé a escuchar música clásica, música muy hermosa, baladas, música de trova. Y eventualmente llegó un momento en que le pedí yo a mi mamá, yo estudiaba en la escuela, la José Ortiz de Domínguez, ahí enfrente de Olas Altas, esa fue mi primaria. y en las tardes era la escuela Francisco Martínez Cabrera. Entonces llevaron un folletito y decía, si ¿sí quieres tomar clases de música y no sé qué? Entonces hablé con mi mamá y le dije, mamá, yo quiero tomar clases. Estaría yo en tercero, cuarto año de primaria, una cosa así. Y ahí llegué, ahí tuve muchos maestros, aprendí muchísimas cosas y eventualmente nos fuimos moviendo pues hasta enfrentarnos con el canto. Y curiosamente llego al coro Ángela Peralta porque ya no podía ir a seguir tomando mis clases de violín y de guitarra, ya entré yo a la universidad. Yo de hecho quería estudiar música, pero mi papá ahí fue el que dijo, no, espérate, tienes que estudiar mejor otra carrera, una ingeniería. Fíjate como el caso que tú estudiaste la licenciatura en hotelería y turismo, ¿no? Que no le estorba a uno en nada, o sea, no, para lo que uno termina, esos consejos sabios de los padres al final tienen su razón de ser. Y mi mamá apoyándome, ¿no? Si yo quería seguir yendo a la escuela de música, pues ella me llevaba. Creo que dentro de mi mamá hay un gusto ahí muy... Ella no... La he escuchado cantar por momentos, pero no es así como que lo haga en público o alguna cosa así. Luego, aparte, cuando de repente andaban peleados mi papá y mi mamá, pues sacaba unas canciones y se aventaba las indirectas con Amanda Gabriel o con esta D'Alessio, ¿no? Digo, ¿a quién no le tocó los dramas en familia? Pero muy divertido todo eso. Y bueno, ahí nos conocimos en el coro Ángela Peralta y eventualmente... terminé mi carrera de ingeniería, me mudé a la Ciudad de México, allá busqué un maestro, el maestro Manuelito Peña, después de haber estudiado con el maestro Antonio González, tuvimos la oportunidad de estudiar con él y eventualmente encontrar becas, encontrar apoyos, hasta que me dijeron, ¿sabes qué? Mejor deja tu ingeniería y comenzamos a dedicarnos al 100% en el canto. Estuvimos en Filadelfia, igual en ABA, una gran escuela, varios sinaloenses han estado ahí, varios mexicanos. Muchos mexicanos. Muchos mexicanos, es una de las mejores escuelas que muy difícil para entrar ahí. Y eventualmente audicioné para el maestro Plácido Domingo, llegué a la Ópera de Los Ángeles, ahí tuve mi oportunidad de debutar, dirigido por él, en una ópera de la Bohème. Y así nos fuimos moviendo un montón de proyectos, Carlos. Pues hemos estado en Europa, hemos estado en Japón. Nos hemos topado por todos lados. Nos hemos topado en Japón. Sí. En Viena. En Suiza. En la Ciudad de México vivimos juntos, tú y yo. Exactamente. Fui por Roommates, exacto. Y ahí hemos andado. Mucho. Adán, pero ¿cuál es la canción así que con la que haces llorar a tu mamá? Ay, caray. No, pues así como que le haya hecho llorar a mi mamá. Yo creo que lo que le da mucha emoción a mi mamá no es en sí una canción, sino es el hecho de ver un pedazo de su carne estar en el escenario del Ángela Peralta entreteniendo a toda esta gente y decir, yo lo pienso, o sea, la verdad no lo he confirmado, pero el que mi madre pueda llegar a pensar y decir, miren, mi hijo, ese es mi hijo el que está ahí arriba. El orgullo. Y y tenerla, yo creo que las madres de todos nosotros les llena mucho de sentimiento el que recibamos ese aplauso, ¿no? El decir, yo lo parí ese chamaco que está ahí arriba, ¿no? ¿Y ahora qué vas a cantar, Anzo? Bueno, ¿se la dedicas a tu mamá? Sí, a todas las mamás, a mi mamá especialmente, obviamente, mi abuelita igual, a todas las mamás. Algo que Pedro Infante nos dejó, que inmortalizó. Mazatleco. Sí, tremendo, tremendo Pedro Infante, Pata Salada, después Guamuchiteco, y bueno, él es mexicano, todo, es el ídolo de México, el ídolo del pueblo. Y pues una canción de Manuel Esperón, muy bonita, Mi Cariñito, no puede faltar. Buenísimo. Entonces... Bueno, nosotros nos hacemos para atrás y sorpréndenos. ¡Ándale pues! ¡Pues vamos para allá! Mi Cariñito para ustedes. ¡Vamos! Sorpréndelo, ya. Oíste, vale. Ya me entumí. La presión, macho. Me quedo dos, tres o me extendí mucho el short. No, está no, bien, pues, güey. Tú le vas a... Aparte no son tantos minutos en realidad. ¿No? O sea, a la hora de juntarlo, no creo que vaya a hacerse más de una hora todo esto con las músicas. Están yendo como 4 minutos ya de charla, una cosa sí, así, ¿verdad? Entre una hora. Las canciones están más cortas que las charlas. Sí, pero está bien así. Bueno, ¿qué quisieran hablar? De sí, pero ¿qué? ¿Alguna otra cosa? ¿Algo muy especial? No, pues hablamos un poquito del pues Día de las Madres. Saludos a las mamás. Uh-huh. Y también hablando de, pues, del coronavirus, ¿no? Hacemos algo, ah, del coronavirus. De... O sea, ¿por qué lo estamos haciendo así? Claro. Que estamos aquí, bueno, ya dijimos que estamos aquí por la causa del coronavirus, pero enfocarnos de que lo estamos haciendo, enfatizar el quédense en casa, esas cosas. Metemos un poquito. Me van a decir, ¿ustedes en qué casa están, cabrones? Pues aquí estábamos nosotros en mi casa. Sí, va. Oye, Carlos, gracias por habernos invitado a tu casa, Carlos. A nuestra casa, Armando, lo otro. ¿Sí, verdad? No, pues nos despedimos. O sea que estuviste en la Josefa, en la Ortiz de Domínguez. ¿Hace cuántos años? Uy, en el 81. ¿Cuántos años tienes en esa escuela? Muchos. ¿Más de 100? ¿Más de 100? ¿Más de 100? ¿De la escuela esa? ¿Cómo? Es maestra de la escuela. ¿Ah, en serio? Sí, ¿de qué quedas clases? ¿De primaria? ¿De primaria? Sí. Ahí había un piano viejo, bien grande. Me daba reglazos la directora, luego que nos poníamos a platicar de más. Ahí sigue el piano ese, ¿no? Oye, pero qué bonita vista. Qué bonita locación. No, ahí viví toda mi infancia, o sea, en la mañana y en la tarde. Sí, la Martínez Cabrera. En la Martínez Cabrera. Ya después fue la escuela de la banda, pero creo que ya se movieron de ahí. ¿Los qué? Impresionaron mucho los turistas, los canadienses que vienen ahí. ¡Oh, por el ruido! Claro, hombre. Porque a veces estaban a las 9, 10 de la noche. Y todavía estaban pite, ¿no? Sí, está cañón. Oye, pues al final, por ejemplo, cada uno podemos decir algo, ¿no? Bueno, me despido yo felicitando en especial a mi mamá, a mi esposa, a mi suegra, y a todas las mamás que nos están viendo. Quédense en casa, aunque no crean. Para llegar aquí tomamos todas las medidas de precaución. Sí. Pero sí, para que no digan nada. Pero les deseamos un feliz 10 de mayo y cuídense y algo así, ¿no? Por ahí. Uh-huh. Está bien. ¿Sí? Eso está bueno. Entonces, está bien. Empiezo yo y terminas tú. Comienzas, si nos pasamos así, ¿sabes? Va, ok. Un segundo. Sí. Ay, ay, ay, mire. Me he dormido de la voz también. Ay, pero los músicos llegan hasta las 5:30. Fíjate que me di el bajón, pero creo que es la luz. La luz. Porque me está como... La luz. Pero como cansando a los ojos y como que sentí medio mareado. Parece que no, pero sí cansa la luz. A ver. Está grabando. Bien, bien, el sonido va a quedar muy bien. Ándale pues. ¿Ya? Inicia con el comentario de la rola anterior. Ah, sí, claro. No, pues ¿qué? ¿Lo digo yo o lo dices tú? Pero la rola anterior. Bueno, pues pues aquí estamos de regreso. O aquí estamos de regreso. O échame carrilla. No sé. No, bueno, empezamos pues. Yo empiezo. Además hay que contar. 3, 2, 1. Bellísima esa canción, ¿eh? No, pero gracias, Carlanga, gracias, pero pues eso se le debe a Pedro Infante, él la inmortalizó, pero uno no la puede... La interpretación de cada quien es particular. Bueno, eso sí. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué sientes al cantar esta canción? Pues mira, pues es recuerdos, hay que rememorar que esa canción salió en Los Tres García, y acuérdate que Sarita García era... La que los ponía cintura, ¿no? La pues mamá obviamente, todo mexicano. Sí, la abuelita de todo México. Y pues me acuerdo de mis abuelitas, cómo no, da sentimiento, pero a la vez da felicidad saber que ellas están en un lugar bonito, claro, ¿no? Y pues bueno, pues Pedro Infante es único. Pedro Infante vive, él no ha muerto. Está en nuestra cultura, está en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso lleva un lugar muy especial. Sí, muy linda. Pues... Ahora sí que todo lo que inicia tiene que acabar. Se nos acabó el tiempo. Nos prestaban aquí este lugar por tiempo definido. No, pues sí, eso sí. Y aquí los muchachos que están, que son pocos, nos están ayudando. Y se acabó el tiempo y me despido yo primero. ¿Me dan chance de despedir? Por favor. Me despido felicitando a todas las mamás que nos están viendo, en particular a mi mamá, Magdalena Tolentino Luna, a mi esposa, a mi suegra y a todas las mamacitas lindas que nos estén viendo. Pues nos tocó hacer, en lugar de hacer un concierto en vivo, nos tocó hacer el concierto aquí encerraditos. Tomamos muchas precauciones para llegar aquí, todo con el afán de que se pasen un rato bonito y de nosotros expresarnos, pues esta es nuestra forma de expresarnos. Y pues de corazón les deseamos que se cuiden mucho, que se queden en casa y a celebrar a sus mamás. Sí, no quisimos aprovechar la oportunidad de trabajar juntos, bueno, amigos ya también de muchos años, y aprovechar que están aquí en Mazatlán, hombre. El destino. Nos encontramos muy pocas veces aquí, sí, en Mazatlán, entonces qué mejor que hacerlo festejando a las madres, festejando a las mamás de cada uno de nosotros. Yo también me despido, agradezco su atención, espero que les haya gustado lo que hemos hecho para ustedes con todo el corazón. Y bueno, principalmente mandándole besos y abrazos pues a mi mamá, a mi abuelita que está en el cielo, mi abuelita Meche que está seguramente viendo también la transmisión. Y bueno, para todas las mamás de Mazatlán, un abrazo, besos y toda la salud. Bueno, pues ¿qué más queda? Desearles lo mejor, celebremos a nuestras madres de forma responsable, seamos cautivos, cuidadosos con todo el asunto este que estamos experimentando de la pandemia, pero no por ello no las celebremos como debe de ser, ¿no? Un beso a todas las mamás, pásenla de lo mejor y pues qué bonito que nos hayamos podido reunir y poder hacer lo que más nos gusta, que es música para todos ustedes. Un beso a mi madre en especial. Oye, una propuesta. A ver, ¿qué pasó? Yo tengo la propuesta, ya hicimos 4 canciones. Pues sí. Pero falta la más importante. ¿Seguro? ¿Qué les parece? No les decimos cuál es. Porque ya la conocen. Ya la conocen y que la disfruten y... las palabras quedan sobrando, ahí se dice todo. Eso sí. André, pues. Abrazo. Saludos y abrazos. Todo lo mejor. ¿Está bien o no? Ya quedó. Sí. Ahí medio como que me traspatillé yo ahí. Está bien, güey, para que la cagues tú también. Pero no al final, güey. De todas maneras, aunque lo hagas bien, nos van a criticar. Ah, lo de menos. Pues ahí quedó, ya nomás faltarían las rolas. Los músicos llegan 5:30. Muy bien. Lo que puedo hacer ahorita de una vez.